gobierno. ¡Ajo! Ahí donde los pueblos danzan, profecías se desatan, pues muchos crímenes se siguen cometiendo hasta estos momentos. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, donde tus pies están pisando. Tierra donde florece libre la palabra, tierra mágica, fértil y mística, tierra sagrada, tierra que ofrece sin pedirte nada, amada Pachamama, cuna de tanta sabiduría heredada. Por eso que este canto va para los abuelos, para quienes han sido guardianes de tantos secretos, quienes han mantenido el fuego vivo con sus rezos y conocen el poder que habita en los elementos. Para ti, Tonantzintlali, mi madrecita, para ti esta ofrenda escucha, para ti mi vida, para sanarte, para quererte, para valorarte, para respetarte, purificarte a través de mis actos diarios, honrarte con arte. Gracias te doy por todo lo que haces por mí, porque como semilla que germina en ti crecí. Por el sustento, por el cobijo, la medicina, el alimento, por el arrullo del mar y los ríos, por la caricia que llevan los vientos. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza, solo dejaremos. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Buenos días, compañeras. Estamos aquí en su espacio de noticias. El día de hoy tenemos algunas fallas técnicas con la transmisión, pero por supuesto esta transmisión ustedes la van a poder, la están escuchando a través de esta retransmisión que vamos a estar subiendo en diferentes partes de las radios. Bueno, como el día de hoy ya saben, iniciamos con los cabezales de medios libres. Recuerden que también los medios libres están produciendo información, son quienes están en la noticia, con quienes están luchando codo a codo con los movimientos sociales. Bueno, les vamos a dejar esta pequeña sección. Bueno, ahorita vamos a darles un breve resumen de lo que vamos a tener en el programa. Bueno, tenemos primero un pronunciamiento de Mario González en torno a las agresiones que ha sufrido. Bueno, amenazas y difamaciones en la página de WordPress de Solidaridad con Mario González. También tenemos un artículo de Radio Pozol sobre niños indígenas desplazados de Chiapas. Lo vamos a compartir en un momento. Un comunicado de San Sebastián Bachajón también. Y un artículo de Subversiones que es sobre la lucha y resistencia comunitaria en el TIPNIS. También en internacionales vamos a tener un artículo sobre Quebec. También vamos a tener un artículo sobre Mumia, el nuevo, bueno, Mumia vuelve a escribir. Y bueno, y el artículo y la mala noticia que acabamos de recibir del fallecimiento de Eduardo Galeano. Por el otro lado también vamos a tener en Panamá, el imperialismo sufrió una descomunal paliza, donde que lo van a poder encontrar en la página de Rebelión. También hay una nota que queremos compartirles en Radio Mundo Real. Colombia, comunero indígena NASA asesinado por defender su territorio. Y bueno, pues esto es parte de lo que tenemos el día de hoy preparados. Recuerden, tenemos las dos secciones de entrevista, columna y noticias. Así que quédense con nosotros. Vamos a escuchar una cápsula de Eduardo Galeano que aquí Enrique nos va a presentar. Claro, esta cápsula se titula El Miedo. Es una de las muchas cápsulas que se tienen aquí en Regeneración Radio. Conmemorando la muerte de este gran escritor que muere a los 74 años de cáncer pulmonar. En un momento regresamos, esto que es ML Noticias de Abajo, equipo de Regeneración Radio. Los fabricantes del miedo exportan miedo e imponen el consumo de miedo en escala universal. Desayunamos miedo, almorzamos miedo, cenamos miedo. El miedo se ha impuesto en escala mundial. ¿Necesitan las armas o que las armas necesitan las guerras? O viceversa, que las dos cosas son ciertas. Esa estructura militar de poder, esa industria del crimen, característica de una especie como la nuestra, la especie humana especializada en la cacería del prójimo. Necesita justificación. Y para darse justificación necesita miedo, crea demonios y los demonios enloquecen al mundo. Las decisiones, la sartén por el mango la tienen 5 países en el Consejo de Seguridad, que son los que pueden vetar. Fíjate tú qué retrato del mundo, ¿no? Las 5 potencias que velan por la paz son las 5 principales productoras de armas. Quienes hacen el negocio de la guerra se ocupan de la paz en este mundo que está patas arriba. El gobierno este de Bush, más que gobierno, parece un oleoducto. Y buena parte de las medidas que toma se explican de la manera más obvia en función del petróleo. Es evidente que la guerra de Irak no hubiera ocurrido si Irak hubiera sido un país productor de manzanas o rabanitos. De las barbaridades que el bicho humano es capaz de cometer. En la guerra entre el bien y el mal siempre es el pueblo el que pone los muertos. Y la verdad es que hoy por hoy, hasta en el lenguaje, se repite lo de siempre, porque cuando uno escucha los discursos de los líderes victoriosos, y sobre todo de Bush, que es ahora el gran jefe en esta cruzada del bien contra el mal, uno está escuchando los parlamentos de Superman o de Batman, que son sus ideólogos, su visión facilonga del mundo, que reduce la tierra al combate entre Dios y Satán. Y por supuesto que cada uno de los grandes jefes terroristas, o del terror de Estado o del terror privado, cada uno de ellos cree que tiene línea directa con Dios. Que yo me pregunto, ¿pero y hablan con Dios? ¿Pero y cómo? ¿Por mail? ¿Por fax? ¿Por teléfono? A ver si me pasan la dirección, que hay más de una cosa que me gustaría preguntarle a Dios. Yo que tanto creía en él cuando era chico, me gustaría preguntarle, oye Dios, ¿pero a qué ángel le has encomendado la distribución de los bienes terrenales? ¿Cuál es el ángel que se ocupa de distribuir en el mundo los panes y los peces? Ha hecho muy mal su tarea. Yo creo que mejor sería que lo destituyeras de una vez. La conversión de este pobre planeta nuestro en un gran matadero y en un inmenso manicomio, que no es lo que el mundo quiso ser. El mundo quiso ser una casa de todos. Comunicación contra el poder. www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ya regresamos acá a Noticias de Abajo ML. Y pues sí, murió Eduardo Galeano hoy en Montevideo. Lo que no debe morirse nunca es pues la utopía. Esperamos que pues todas estas enseñanzas que nos ha dejado el maestro Galeano a lo largo de sus 74 años de vida pues nos sigan sirviendo. Y pues ahora, con lo sucedido en Iguala, Guerrero, el año pasado también, Eduardo Galeano escribió algo, hizo una pequeña reflexión en donde pues se puede rescatar que pues los gobernantes de México practican la sordera de lo que no les gusta escuchar y disfrutan la soledad del poder. Bueno, pues vamos a pasar a pues los resolutivos que se dieron pues este fin de semana allá en la ciudad de Tixla Guerrero, justamente en Ayotzinapa, en donde pues la segunda convención nacional pues acordó boicotear las elecciones. Esto se especifica que pues será solamente donde haya condiciones. Hay que recordar que pues Guerrero tiene más de 300 municipios y pues no en todos está bien articulada la lucha popular. Y pues todo esto se da después de que 214 delegados ratificaron la exigencia exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También se exige castigo a los culpables materiales e intelectuales, la destitución del presidente Enrique Peña Nieto, la liberación inmediata de todos los presos políticos, de todas las presas políticas. Pues también se hace el llamado de no a las reformas estructurales y respeto a los derechos humanos. Esta asamblea pues también propone la formación de consejos populares municipales en el estado de Guerrero y pues en otros estados del país. La segunda convención nacional popular se llevó a cabo en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Concluyó la noche del domingo con el acuerdo de que el proceso electoral será boicoteado en los estados del país que cuenten con las condiciones apropiadas para dicha acción. Ya no solamente está llamando a boicotear las elecciones allá en el estado de Guerrero, sino también pues en los estados en donde hay elecciones y pues se pueda interactuar. El viernes 214 delegados, pues como les comento, se instalaron en el comedor ahí de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El sábado, aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, los delegados de las organizaciones sociales y estatales y nacionales discutieron las propuestas que se hicieron de acuerdo con las tres líneas de trabajo que se aprobaron. En declaraciones al término de las mesas de trabajo, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que en cuanto a la construcción de un referente nacional, se acordó la creación de una junta organizativa o promotora provisional que se encargará de convocar a otros referentes, así como los trabajos a desarrollar en una reunión el próximo 9 de mayo en la Normal Rural de Ayotzinapa. Este compa también señaló que la preocupación principal de los delegados a cargo pues es la construcción del referente nacional. Son el pueblo indígena yaqui de Sonora, los migrantes, el CNI, el Congreso Nacional Indígena y este proceso de personas que se hacen llamar la nueva constituyente que se presentó en Saltillo. Este lo presentó el obispo Raúl Vera López. A él, a quienes se les consultará para invitarlos a formar parte de la reunión del próximo 9 de mayo, de manera que se realice un acto que permita estructurar pues esta nueva convención nacional. Además, pues también a los delegados a cargo de construir el referente nacional tienen la tarea de realizar un estudio en el estado al que pertenezcan para que se valoren las condiciones mediante las cuales se logrará realizar tal referente. En la construcción de un programa político se ratificaron los 5 puntos bajo los que se fundamentó la primera convención nacional, los cuales son exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Estos 5 puntos se le agregó también el tema amplio de respeto a los derechos humanos, debido a que en declaración política de la primera convención nacional, los delegados manifestaron que la masacre de Iguala tiene como antecedente la matanza de Aguas Blancas y El Charco. Se estableció que dentro de la postura política se exigirá el no a la desaparición forzada, el no a la tortura y cumplimiento de las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas y Sistema Interamericano. No a la militarización, principalmente en el estado de Guerrero. También se exige el respeto al territorio y recursos naturales de los pueblos campesinos e indígenas de todo el país, así como no a la privatización del agua. En el Plan de Acción Nacional se acordaron movilizaciones para el 25 y 26 de abril en la Ciudad de México. La primera consistirá en un acto cultural a cargo de 43 narradores en el Zócalo. Para el 26, a 7 meses de la desaparición forzada de los normalistas, se realizará la 11ª Acción Global por Ayotzinapa. El 30 de abril habrá una movilización en Guerrero, mientras que el 1 de mayo todas las organizaciones sociales que integran la Asamblea Nacional Popular se llevarán a cabo una marcha nacional en la Ciudad de México. Para el 14 y 15 de mayo se programaron otras movilizaciones en la Ciudad de México. El Plan de Acción Nacional concluye con la 12ª Acción Global por Ayotzinapa el próximo 26 de mayo. Por otra parte, dentro de los pronunciamientos generales, se acordó que la segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los consejos populares municipales en Guerrero y otros estados. Rosales Sierra expresó que el punto medular fue el pronunciamiento por el boicot a las elecciones, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y de las organizaciones sociales. Aunque no se especificó los estados en los que podrían impedirse las elecciones, dijo que principalmente se considera que serán los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla. Manifestó que este acuerdo fue una postura intermedia entre los delegados que están a favor del proceso electoral y los que están en contra, que salvó un poco el extremo de ruptura y que permitió salvar y mantener la unidad. Se le preguntó si la unidad de las organizaciones sociales estaba en riesgo y contestó: no sé si está en riesgo, pero pudo ocasionar una ruptura del movimiento, el tema de las elecciones, como ocurrió con los zapatistas. No queremos repetir errores. Somos flexibles y estamos contentos porque pudo haber una postura intermedia. La segunda convención nacional popular estaba planeada para 3 días. Rosales Sierra declaró que en la primera convención los asistentes reclamaron que fue muy breve tiempo que se otorgó para las mesas de discusión. Hubo avances significativos e importantes. No partimos de cero en esta segunda convención. Eso permitió el avance sustancial. No hay razón para mantener aquí a los compañeros si ya se avanzó en los acuerdos. Todo esto se ha estado desarrollando pues en estas reuniones tan importantes que han llevado a cabo distintas organizaciones sociales de todo el país allá en el estado de Guerrero. En un inicio se había planteado que fuera la primera convención nacional en lo que es el Congreso del Estado de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, la capital de este estado, pero había una propuesta en donde se pretendía tomar este congreso para que pues este proceso de la primera convención nacional fuera pues más significativo, sobre todo por el lugar en donde se pues pretendía realizar. Vamos a una pequeña pausa musical. Recuerden que están escuchando Noticias de Abajo ML y pues las vías de comunicación son vía redes sociales. Recuerden que estamos en la red social de Twitter, nos pueden encontrar como @deabajoML, en Facebook como Ricardo Flores Magón, y pues el teléfono en cabina aquí en Regeneración Radio es el 5587-5696. Están escuchando Noticias de Abajo ML. Thank you. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, ya estamos aquí en este espacio de noticiero creado por los medios libres, quienes también están sacando la noticia desde sus lugares de origen. Parte de este espacio de nacionales tenemos el pronunciamiento de Mario González, que como ya lo habían comentado, lo pueden encontrar en solidaridadmariogonzalez.wordpress.com. Y bueno, pues Mario González, preocupado por lo que se ha estado difundiendo la noche del 8 de abril y la campaña de desinformación que derivan de diversos medios a partir de esta, él declara lo siguiente. Uno, denuncia la difamación que en su contra se han hecho las autoridades universitarias. Estas son sistemáticas y carecen de fundamento legal. La autoridad de la UNAM me responsabiliza del acontecimiento del CCH Naucalpan, como si todo lo que pasara en dicha institución fuera mi culpa. Habría que reiterarle a la máxima casa de estudios del país que la presunción de inocencia es un derecho humano garantizado por la legislación nacional e internacional, comenta en el comunicado Mario González. En el segundo apartado dice que estos ataques, tanto por parte de medios libres como de autoridades universitarias y gubernamentales, han sido constantes desde que salí absuelto de la cárcel, en donde me mantuvieron sin justificación alguna por más de un año. No es coincidencia que después de mi injusto encierro y de haber sido torturado por el Estado mexicano en complicidad con las autoridades de rectoría, al levantar una denuncia por tortura, el Estado siga hostigándome, señalándome y difamándome. Recuerden que a Mario González lo habían detenido el 2 de octubre del 2013, cuando lo detienen con más compañeros, ni siquiera había llegado a la marcha del 2 de octubre y fue detenido. Y bueno, en su tercer apartado dice que en repetidas ocasiones me han ido a buscar policías federales atentando contra mis derechos humanos, con varias notas en las que buscan incriminarme de ciertos hechos. Se ha orquestado una campaña mediática en mi contra con la única constante de hablar sin pruebas ni argumentos para seguirme utilizando como chivo expiatorio. Pareciera que las autoridades universitarias buscan desviar el verdadero problema. Cuarto, por lo anterior exijo que la autoridad universitarias y gubernamentales respondan ante mi injusto encierro, tortura y expulsión, de lo único que realmente existen pruebas es de la violencia institucional de lo que he sido objeto. Y bueno, recordamos que también en varios medios de comunicación masivo, después del 8 de abril, señalan precisamente a Mario González como uno de los supuestos actores que violentaron a profesores y a trabajadores en dicha institución, y me parece que tenemos que desmentir esta parte. Mario González es un compañero que fue expulsado del CCH Naucalpan, activista estudiantil, defensor de la educación pública y gratuita, y que bueno, esto lo llevó a que por mando de José Narro fuera detenido el 2 de octubre, que bueno, afortunadamente nuestro compañero ya está libre, pero está sufriendo de este acoso repetido por parte de diferentes niveles de autoridad. Así que bueno, pues este pronunciamiento lo saca Mario González. Como lo decíamos, pueden consultarlo en solidaridadmariogonzalez.wordpress.com. Bueno, y tenemos también la información de los niños que están desplazados en la comunidad de Las Margaritas, en Chiapas. Y pues ellos denuncian el hostigamiento del cual son objeto ahí en su campamento y de las condiciones en las cuales se encuentran. Dice en Las Margaritas, dice: recordamos aquel día en donde nos quisieron matar a todos. Nosotros corrimos y vimos cómo el señor Reinaldo López, que le dicen el Tamo, nos apuntó con su pistola. Y el señor Carmelino López Pérez, que le dicen el Morlaco, nos apuntó con un rifle grande. Vimos cómo le caían los tiros y corrimos. Nos siguieron como avenados, pero no nos alcanzaron. Recuerda niños indígenas tojolabales, desplazados con sus familias de la comunidad Primero de Agosto, por parte de los integrantes de la comunidad de la Central Independiente de Obreras Agrícolas Campesinos, histórica la CIOAC, el pasado 23 de febrero. Pues ellos dicen que siguen siendo hostigados por miembros de la CIOAC, son vigilados en su campamento y son hostigados porque pues siguen en su campamento, en donde tienen frío, donde pues sus condiciones ahí pues la verdad son muy precarias, y además de que son pues hostigados por estos, bueno, por las personas por las cuales fueron desplazadas y por el grupo paramilitar de la CIOAC. Y bueno, también ellos dicen que el gobierno de Manuel Velasco no ha asumido su responsabilidad y compromisos adquiridos ante las familias desplazadas. Al contrario, ha proporcionado protección gubernamental a los miembros de la CIOAC-H, misma que se comprueba con la impunidad en que se encuentran todas las denuncias penales realizadas por las agresiones recibidas. Bueno, vamos a escuchar un breve audio en donde pues tenemos el testimonio de los niños. Carecemos de todos los servicios, nos contamos con agua potable para beber, para lavar nuestra ropa, para bañarnos, para preparar nuestros alimentos, para lavar nuestras manos. Carecemos de espacios para realizar nuestras necesidades fisiológicas. Como consecuencias, está generando enfermedad desde diarrea, gastritis, fiebre, tos y estrés. Nos encontramos durmiendo en el suelo húmedo, cubiertos con algunos plásticos, pero nosotros, compañeros y compañeras, entre todos ya decidimos resistir hasta el final. Bueno, vamos a darle lectura a un comunicado de elegido San Sebastián Bachajón, que estos compas son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Este comunicado salió pues el día 11 de abril del 2015. Este comunicado lo pueden encontrar en su página, en esta página de estos compas que están organizados allá en el sureste. La página es www.vivabachajon.wordpress.com. Este comunicado está dirigido a la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Junta de Buen Gobierno, al Congreso Nacional Indígena, a las compas, compos de adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a los medios de comunicación masivos e alternativos, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York, a los defensores de derechos humanos nacional e internacional, al pueblo de México y el mundo. Por este conducto nos permitimos comunicar y hacer de su conocimiento que, con anticipación a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones que están en la lucha y la resistencia de la tierra, por motivo de que el 24 de abril del presente año se llevará a cabo la conmemoración del finado Juan Vázquez Guzmán y recordando su digna lucha en San Sebastián Bachajón, Chiapas, el evento se realizará en la Casa de la Familia y se hará una misa a partir de las 3 de la tarde. Asimismo, les damos la invitación a todos y a todas aquellos y aquellas que deseen participar. Les agradecemos de antemano la comprensión y su presencia a esa fecha. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos combativos saludos. Nunca más un México sin nosotros. Tierra y libertad. Zapata vive. Hasta la victoria siempre. Presos políticos, libertad. Juan Vázquez Guzmán vive. La lucha de Bachajón sigue. Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de Bachajón sigue. No al despojo de los territorios indígenas. Presentación inmediata de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Justicia para Ayotzinapa, Acteal, ABC, Atenco. Y bueno, vamos a continuar con más información y más noticias. Este fin de semana pasado se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca un encuentro. Este encuentro se llamó Por los Pueblos, el Agua, la Vida y la Tierra. Y bueno, fue dedicado también, sin duda, al general Emiliano Zapata, que el pasado también 10 de abril, pues fue una conmemoración más de su asesinato. Y bueno, pues Ahí en esta ciudad de Oaxaca se reunieron representantes de pueblos indígenas y campesinos, organizaciones integrantes de la sociedad civil de los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y Distrito Federal, que en el marco de la segunda jornada por los pueblos El Agua, la Vida y la Tierra, convocaron a este encuentro de experiencias y de consulta ante proyectos de infraestructura y desarrollo para discutir y analizar el ejercicio de sus derechos a decidir sobre medidas legislativas o administrativas y proyectos de desarrollo que afectan nuestras tierras y territorios, poniendo en peligro nuestras formas de vida. Y bueno, pues nuestros compañeros, varias organizaciones, por ejemplo como Educa, que fue uno de los primeros organizadores y promotores de este espacio, una ONG, un grupo de derechos humanos de la ciudad de Oaxaca que ha sido muy activo y que ha estado defendiendo y acompañando a grupos que luchan contra la represa Paso de la Reina allá en Oaxaca, o que están luchando contra proyectos como la hidroeléctrica allá en Huesca, entre otros. Y bueno, se dieron cita el MAPDER, el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, también la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio, la Asamblea Popular de los Pueblos de Juchitán, Bios Iguana, entre muchos otros, Copudever de San José del Progreso, el Consejo Tillatlari de Puebla, HIC, INDEC, entre muchos otros, que bueno, pues se dieron cita para discutir esta situación de las agresiones que se están dando a través de los megaproyectos. Y bueno, terminan su comunicado, que los invitamos a que lo revisen a través de la página de Educa, de MAPDER, o también de los medios libres como el de Hijos de la Tierra, .espora.org. Y bueno, terminan este pronunciamiento exigiendo: uno, que se respete la voluntad de los pueblos y comunidades sobre sus tierras y territorios y que se les consulte de forma apropiada y en el pleno respeto de sus derechos cada vez que se quiere implementar un proyecto que les afecte. La consulta no puede limitarse a hacer un procedimiento formal, sino un proceso tendiente a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades, lo cual implica también que el Estado acepte y respete un rechazo. Que no se criminalicen los defensores y defensoras comunitarios y de derechos humanos y se les garantice protección frente al hostigamiento y las agresiones de los cuales son víctimas. También exigen la cancelación de todos los megaproyectos que atenten en contra de la vida de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, así como también la libertad de las personas injustamente presas por su trabajo en defensa de sus tierras y territorios. Y bueno, firman este comunicado con unas consignas: ríos para la vida, no para la muerte; agua y energía no son mercancía; ríos libres, pueblos libres. Y bueno, pues aprovechamos para enviar un saludo a toda la gente que está defendiendo pues el agua, ¿no? Este derecho vital, este derecho humano. Y bueno, pues esta sería la información en torno a este encuentro de experiencias de consulta ante proyectos de infraestructura y de desarrollo. Vamos a continuar con más información. Vámonos ahora con una canción. Esta es la Mixateña de Santa Cecilia, Cuando Cuido los Chivos. Y en un momento regresamos aquí a ML Noticias de Abajo. Thank you. Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Regresamos a este espacio, su espacio de noticias matutino. Recuerden que el teléfono que está esperando su llamada es el 5587-5696 y pues mándenos mensajes en Facebook, Twitter, ahí estaremos al pendiente. Y bueno, desde hace más de un mes en la comunidad NASA del norte del Cauca, suroccidente colombiano, viene desarrollando en el marco del derecho propio un ejercicio de resistencia por la liberación de la madre tierra en un territorio que antes de la invasión y colonización perteneció a la comunidad, bueno, a comunidades aborígenes, y que hoy se encuentra concentrado en pocas familias terratenientes que le han dedicado a la explotación mediante monocultivo de caña dirigido principalmente a la producción de agrocombustibles. Y bueno, pues la respuesta del Estado, como casi todos los estados, ha sido la represión, la agresión física, la persecución judicial y el señalamiento como terroristas a los comuneros NASA que se encuentran en Minga. Y el pasado 10 de abril, poco después del mediodía y medio de una nube de gases lacrimógenos, acabó con la vida de Fiderson Guillermo Pavi Ramos, quien según las autoridades indígenas recibieron impactos de arma de fuego provenientes de miembros del escuadrón antidisturbios de la policía. Y bueno, pues esto es lo que pasa en no solo en Colombia, esto pasa en México y en muchas partes del mundo. Quien defiende la tierra también es quien desgraciadamente está falleciendo. Bueno, está siendo asesinada más bien por el Estado. Y les vamos a dejar una entrevista para que de viva voz escuchemos este proceso allá en Colombia. Recuerden que esto lo pueden escuchar por radiomundoreal.fm. Somos Radio Mundo Real. 10 años. Muchas gracias por la llamada y la entrevista. Yo soy Margarita Irma Mestizo, gobernadora del pueblo indígena de Huellas Caloto, municipio de Caloto. Bueno, los hechos que han ocurrido ayer, hace más de un mes que venimos en el ejercicio de liberación de madre tierra por mandato comunitario, por mandato de las comunidades, mandato de asambleas y congresos. El 5 de marzo hemos retomado la liberación de madre tierra. Hasta ese momento tenemos 45 heridos, 10 graves, con artefactos y arma de fuego. Y el día de ayer, 10 de abril, a las 12:15 de la tarde, en una arremetida de gases lacrimógenos y en medio de todos esos gases, el disparo que le afectó en el cuerpo de Guillermo Pavi Ramos, de 19 años de edad, es a un niño de 11 meses y a su esposa y a su mamá. Pues en este momento estoy aquí en Santander, requisado en la morgue para reclamar el cuerpo y llevarlo a hacer para devolver a nuestra madre tierra. Gobernadora, nuestra más profunda solidaridad no solo por el deceso del compañero Guillermo, sino con la lucha que ustedes están desarrollando. ¿Ustedes tienen información de dónde salió el disparo? ¿Quiénes son responsables del asesinato de Fiderson Guillermo? Bueno, en este momento, como autoridad, rechazamos profundamente la actuación pública. Nosotros tenemos el pleno conocimiento que la bala salió de la fuerza pública, de los señores del ESMAD. Ya, las autoridades civiles, digamos, Alcaldía de Caloto o Gobernación del Cauca, ¿se han pronunciado o se han comunicado con ustedes respecto de esta situación, gobernadora? En este momento contamos con mucho solidario de parte de la Alcaldía de Caloto, de parte de la Gobernación, precisamente. Estoy con un delegado de la Gobernación del Departamento del Cauca, Derechos Humanos, la gente se ha desplazado hacia el sitio. Anoche, por ejemplo, fue acordonado el sitio donde traía el compañero con la inspección ocular que hizo el personal de CTI, y hoy están haciendo toda la reconstrucción en el sitio, pero ayer mismo, a nomás cayó el compañero, los SMAT hicieron un recorrido en el territorio en donde ya no encontramos cascarillas ni nada, en donde ya borraron evidencias. Y, digamos, ¿qué garantías se están brindando para que la investigación, pues, con este tipo de acciones tenga un buen destino, digamos, para que se haga justicia? Bueno, en este momento hemos dejado en manos de la Fiscalía, CTI, pero también nosotros, las autoridades indígenas, desde el derecho propio ya hemos avanzado con las investigaciones, porque el compañero Guillermo no estaba solo, había mucha comunidad. Entonces, por eso hemos retomado el caso y sabemos que hay que dar una lucha, pero sabemos que tenemos que encontrar, y encontrar no, yo diría en este momento, con mucha propiedad, que los culpables es el Estado colombiano. Gobernadora, agradeciéndole por el espacio y el contexto que tiene este asesinato del compañero guardia. Es un ejercicio que se viene desarrollando, usted nos decía, hace más de un mes, por la liberación de la madre tierra, de los territorios ancestrales de la comunidad del pueblo Nasa. Gobernadora, ¿este asesinato qué significa para esa lucha? ¿Ustedes se repliegan, se retiran, o qué decisión ha tomado la comunidad frente a la lucha de resistencia, pues, con esta situación que usted lo relataba? Bueno, es un asesinato, pero también ha habido muchos lesionados, muchos heridos en estas confrontaciones y arremetidas de la fuerza pública. ¿Qué decisión han tomado ustedes frente al ejercicio de liberación de la madre tierra? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Bueno, yo diría que los pueblos indígenas y sobre todo los mazas en Colombia y en particular en el norte del Cauca los llevamos en la sangre. Por ejemplo, el padre de Guillermo Sabín, hace 15 años lo asesinó las FARC y también fue gobernador del cabildo indígena de López Adentro Quinto, pero también fue concejal el padre de Guillermo. Pero también Guillermo, aunque muy joven, también hizo parte de la Guardia Indígena, pero también en un momento integrante del movimiento juvenil. Y esta mañana, reunido con las comunidades indígenas, nos dicen los mayores y los mingueros, nos dicen que la partida de Guillermo tiene que darnos fuerza para seguir con el ejercicio de liberación de madre tierra. Para nosotros se va el cuerpo que sigue, que nos sigue acompañando. La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla. Somos Radio Mundo Real, 10 años. ¿Cómo está la situación en relación con la fuerza pública y cómo se encuentra la comunidad en este momento? Bueno, la situación acá en Emperatriz es complicada, en el sentido que con el hecho que ocurrió el día ayer, donde asesinan un miembro de la comunidad indígena de López Adentro, mi compañero Guillermo Pavi, en la que estaba aquí en la liberación de Madre Tierra, que Emperatriz fue pues impactado con dos tiros de armas de fuego. Y termina, pues, el herido, finalmente muere en el hospital, o antes de no haber llegado al hospital, y finalmente muere. Entre regreso hay una concentración grande aquí en la finca La Emperatriz, donde se han estado leyendo los comunicados, los pronunciamientos que han salido de las autoridades locales y pronunciamiento de la Chambuala Kiwasin, un comunicado que se emite a nivel internacional para poder dar a conocer lo que ha ocurrido aquí. Y luego, pues, hay una reunión de autoridades indígenas para determinar la continuidad de la liberación de la madre tierra, tanto la de Corinto, tanto la aquí de Emperatriz, y luego ampliar en otros resguardos. Bueno, posiblemente a nivel regional, eso es lo que se está planteando. Por ahora no hemos todavía diseñado las conclusiones finales para determinar efectivamente los pasos de ir, pero por ahora es reforzar y la continuidad de la liberación de la madre. Don Gabriel, cuéntenos, usted como autoridad tal vez tiene alguna información más precisa. Lo que ustedes han logrado establecer en las investigaciones, en las indagaciones con los comuneros que han estado participando en la minga, la responsabilidad en el asesinato del compañero que cayó el día de ayer, Guillermo Paví, ¿a quién corresponde esa responsabilidad? Pues esa responsabilidad corresponde directamente al Estado, porque los que dispararon fue el policía de SMAT, porque lo que tenemos información es que tiraron mucho gas donde estaba la comunidad concentrada, y mientras, aprovechando que hubo mucho gas ahí en la confusión medio de la gente, y mientras para cómo salir de ese sitio, pues se le dispararon. Ya. Y dispararon. Prácticamente el disparo salió de la policía de SMAT, y por eso lo responsable directo es el Estado colombiano. Bien, y en este momento, don Gabriel, ¿se han seguido presentando refriegas o confrontación con la policía, o la situación cómo está en este momento en términos de confrontación o de agresiones? Esta mañana hubo nuevamente confrontaciones, más o menos hasta el mediodía. En este momento está en calma, porque toda la comunidad está concentrada aquí en las pies de la casa de la finca Emperatriz, y el SMAT continúan aquí en estos sitios, y la ciudad está acá, por eso no hay confrontación, porque está toda la comunidad tratando como de volver al compañero Guillermo Paví, volverlo a la madre tierra. Es un entierro simbólico aquí en el sitio, y luego será trasladado al sitio de su origen, a su comunidad de origen. Bueno, don Gabriel, pues entendemos que hasta ahora la orientación que da la comunidad es mantener los diferentes ejercicios de resistencia y de liberación de la madre tierra. Eso es lo que hasta ahora tenemos como información. En ese sentido, uno imaginaría, don Gabriel, que sigue existiendo el riesgo, que sigue existiendo situaciones de posible riesgo para los comuneros que están en este ejercicio de su derecho propio en relación con su territorio. En ese contexto, don Gabriel, le pregunto, y ya para dejarlo continuar en su espacio de asamblea, ¿cuál sería como ese mensaje o ese llamado a la comunidad, no solo de Colombia, sino fuera de Colombia, que está pendiente de la situación del pueblo Nasa en el norte del Cauca? Pues, en primer lugar, hemos solicitado y estamos solicitando mucha solidaridad de la comunidad internacional, y también nos visibilicen tanto la comunidad internacional frente a los derechos que tenemos como pueblos indígenas. O sea, todos estos hechos de violencia que han generado acá en el norte del Cauca, tanto heridos y muertos, es por la exigencia a la liberación de tierra, exigencia de nuestro territorio, exigencia de nuestra tierra, porque esas tierras fueron nuestras ancestralmente. Ahora esa tierra está en manos de los particulares. Por eso queremos que esas tierras sean devueltas nuevamente a nuestras comunidades, y de esa manera poder nosotros usufructuar y poder nosotros liberar nuestra tierra y vivir en paz. Pues eso es lo que vemos. O sea, mientras hace el diálogo de paz con el gobierno y la guerrilla, y mientras nosotros marchamos exigiendo la paz, y un día después ocurre el asesinato de este comunero indígena, exigiendo el reconocimiento de nosotros, como que lo tenemos como tiempo. Por eso tenemos un asunto muy importante. Mientras se habla de paz, nosotros los indígenas seguimos siendo asesinados, atropellados, heridos. Pues, por eso creo que ese tema de paz hay que replantear, porque nosotros como pueblo indígena nunca hemos querido vivir en paz. Primero tenemos su tierra reprimida. Por eso queremos liberar a nuestra madre tierra y así poder vivir en paz con nuestra madre tierra. Pero a la medida que no te exigen sus derechos, a la de esa madre tierra, pues hemos sido violentados, hemos sido asesinados. Ese es un poco el asunto complicado mientras se discute el tema de paz.